Entramos en nuestras microfichas favoritas y atención porque el intento de asesinato a Mussolini gustó mucho la pasada semana, pero es que la cosa no se quedó ahí. Pero Mussolini era un personaje muy querido. Adorado, amado. Oye, lo era por el fastio, ¿no? Que sí, y por la mayor parte del pueblo, que vivía en una especie de dormidera, ¿no? De, claro, pues más de droga, 20, ¿no? Más de 20 años estuvo, por eso te digo, ahí en el asunto. Pero, claro, Mussolini, que era muy listo, porque estos son muy listos, tenía que darse un baño de popularidad y de paso hacer un repasito entre sus servicios secretos, dar una imagen a su población. En consecuencia, ¿por qué no pasar por ser un héroe? En la microficha anterior veíamos ese intento fallido porque uno de los presuntos asesinos, ajá, era en realidad un agente secreto del fascio. Efectivamente. Claro. Y ahora estamos, pues, un año después, estamos en 1926, ¿sí? Y entonces, al ver el éxito que tuvo el intento de asesinato que contamos la semana pasada, el servicio secreto y el propio Mussolini idearon algo, pero claro, dando un paso más adelante, más o menos como tú lo has contado. Ellos, Mussolini quería acabar con tanta libertad, que no había, pero bueno, con tanta libertad, acabar, controlar férreamente el país. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer un nuevo intento de asesinato, pero en esta ocasión debía ser mucho más escenificado. Es decir, debía disparársele cuando estuviera rodeado de muchedumbre y además debía lanzarse, dispararse los tiros. A Mussolini no le pasaría nada, pero aprovecharía esa acción para aprobar esas leyes que acabarían con las libertades. Así que nos remontamos a ese año y estamos en Francia. Y en Francia había un representante del servicio secreto italiano que se llamaba, curiosamente, Ricciotti Garibaldi. Garibaldi. El resurgimiento. Bueno, pues Garibaldi se le envió a Francia con la misión de ejercer de agente provocador. Es decir, ir buscando a todos los disidentes de Mussolini, todos los antifascistas que habían huido y que se habían ido a Francia, y convencerles de, él haciéndose pasar por antifascista, convencerles de que regresaran al país y que formaran parte de los movimientos antifascistas. Según los iban convenciendo, él los mandaba a Italia y al poco de tiempo de llegar a Italia los detenían a todos. Sí. Pero un día, ya cuando se puso en marcha la operación del supuesto asesinato de Mussolini, pues él lo que hizo fue reclutar a un agente encargado de esa misión. Le reclutó en Francia, se llamaba Anteo Zamboni. Anteo Zamboni, un nombre muy sugerente. Ajá. Bueno, pues a este le convenció, fíjate, no solamente para que regresara a Roma, sino a Italia, sino para que se pusiera en contacto con una falsa red anti-Mussolini, una red, imagínate, integrada en su totalidad por agentes secretos al servicio de Mussolini, que eran los encargados de montar el asesinato. Zamboni llegó a Italia y, bueno, pues estuvo preparándose, estando escondido y esperando la ocasión. El día 5 de noviembre de 1926 le explicaron que el duce pasearía con el coche descubierto después de inaugurar un congreso para el progreso de la ciencia en Bolonia, ¿no? Le explicaron por dónde pasaría el coche, le explicaron que habría importantísimas medidas de seguridad, pero le dijeron que si se colocaba bien no habría problemas en que disparara y que pudiera matar a Mussolini. Y Zamboni buscó el sitio adecuado, el sitio que le indicaron. Efectivamente. Y se preparó. Lo que Zamboni no sabía es que ese mismo día le habían contado estos mismos agentes antifascistas al duce exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. Usted, mi duce, pasará en el coche descubierto, el alcalde de Bolonia estará a su lado, y cuando esté lleno las calles de gente gritando ¡viva el Duce, viva el Duce, viva el Duce!, usted no se preocupe porque habrá un tiro, pero ese tiro no será dirigido a usted, y además lo que haremos será matar al tipo que ha venido, no se tiene que preocupar de nada. Total, que ocurrió eso, y llegó el día. La tranquilidad del Duce total, claro. Sabía lo que iba a ocurrir, sí. Se subió al coche, claro, a hacer el recorrido, bien, acompañado por el alcalde de Bolonia, que no sabía nada de nada, de nada, de nada. Duce, Duce, Duce. A Duce, Duce, Duce, Duce. Y de repente, ¡zas! El tiro. Sí. Pero ante la sorpresa del Duce, el tiro no fue un tiro al aire. El tiro le pasó rozando el cuerpo y agujereó la chaqueta del alcalde. Esto no estaba en el plan, seguramente pensó Benito. Efectivamente, Benito pensó que algo raro había ocurrido. Algo extraño, no podía ser, no podía ser. Mientras la gente gritaba, él se quedó alucinado, asustado, el coche salió corriendo y el Zamboni, ese sí, él tenía su final decidido, fue apuñalado rápidamente por varios agentes que tenía en los alrededores, varios agentes secretos, y después fue la muchedumbre ya el que terminó de lincharlo. Su fin sí estaba decidido, pero el Duce se mosqueó. Esa bala, por unos centímetros, Juan Antonio, no acaba con la vida del Duce. Imagínate cómo habría cambiado la historia. Realizó una investigación y se dio cuenta que el servicio secreto estaba lleno de gente que él había depurado y que habían tratado al estilo de los Borgias, habían hecho una conspiración para tratar de aprovechar ese supuesto intento de asesinato para que se convirtiera en un asesinato real. Supongo que Benito actuó en consecuencia. Y Benito actuó en consecuencia. Aprobó las leyes represivas y aplicó esas leyes represivas a los que habían intentado asesinarle. La mala puntería de Zamboni no cambió la historia.